Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando esta semanita pasada por agua, hay que estar, ahorita les doy información porque tenemos algunos eventos tanto en el Atlántico como en el Pacífico y hay que mantenernos informados. Arrancamos el programa con Rod Stewart. Qué linda canción, esta canción de Rod Stewart se llama Tonight I'm Yours. Ay, muy romántico. Es el 11º álbum de estudio del cantante británico de rock Rod Stewart, que nos va a acompañar en la noche en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta poner buena música para que usted nos acompañe. Quédese con nosotros. Está el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Ahora sí que las 24 horas del día. Bueno, también vamos a dormir, pero pues las redes no descansan. Ahí están y podemos estar en comunicación con ustedes. Me acompaña esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Qué bueno que te vas a dormir un rato, si no, imagínate. Pues imagínate trabajar. Pues me tienes trabajando como negrito. No, hay que descansar, ¿verdad? Bueno, y a todos nuestros amigos radioescuchas que van en el auto, ahí estamos oyendo los truenos allá afuera, pues recordarles que vayan con cuidado en el pavimento. Recuerden que aquí es muy resbaladizo. Así que váyase con precaución, maneje despacio. Tenga bien prendidas sus luces, señalamientos, etcétera, para que no esté involucrado en ningún un imprevisto. Pero bueno, y recordar los lugares, las rutas. Teníamos a más invitados que no llegaron precisamente por todos los arreglos que se están haciendo aquí en Mérida, pero bueno, que todo sea para bien y que tengamos menos calles inundadas, Robert. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Por qué no nos presentas ¿quiénes mandan a los invitados? Y ahorita yo te los voy presentando a cada uno, por favor, Robert. Bueno, tenemos invitados de la Fundación Grupo Modelo. ¿Se acuerdan del evento aquel Guerreros de la Tierra que organizó Grupo Modelo para proyectos productivos que fueran aplicables a la cadena de producción de cervecería yucateca que ya está operando? Esto fue en septiembre del año pasado que estuvieron aquí porque duró el proyecto varios meses. Y ahora tenemos a uno de los ganadores. Ellos estuvieron también aquí hace un año, bueno, poco menos de un año, en septiembre del año pasado. Nuestros amigos de Mayan Ops, que ellos están desarrollando el proyecto para sembrar la flor de lupus aquí en Yucatán, de lúpulo. Sí, lupus, quién sabe qué será otra cosa. De lúpulo, flor de lúpulo, que es la base fundamental de la cerveza. Entonces, así es, y que es importantísimo, me parece, que sobre todo se produzca aquí en tierras yucatecas. Y bueno, ellos descubrieron cómo hacerle. Y bueno, ¿te parece? Voy a presentar, empezando por las damas, pues nos acompaña la diseñadora de Habitat, Hilda Concepción Viana Benítez. Ella es la administradora de Mayan Hops. ¿Hops se dice o Opsina? Ota. Se dice Mayan Hops. Ah, muy bien. Pues, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ileana? Buenas noches. Bienvenida, Hilda. Y bueno, también nos acompaña el ingeniero físico Alejandro Osorio, que él es el líder de proyecto. Alejandro, bienvenido. Tú estuviste con nosotros la vez pasada, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la bienvenida y buenas noches a todos. Excelente, pues bienvenido de regreso. Y bueno, también nos acompaña el ingeniero mecatrónico César Alberto Sosa Zúñiga, que él es el encargado de la producción. Hola, muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, platíquenos. Ha pasado casi un año de que ganaron ustedes el uno, bueno, fueron cuatro, ¿no? Los que ganaron en Guerreros de la Tierra, ¿no? Sí, fueron 4 proyectos, de los cuales hasta ahora se siguen continuando y estamos incubando los 4 en Tecnia de la Anáhuac. Ok, bueno, primero platíquenos de dónde sacaron la idea de producir aquí la flor de lúpulo. Todo empezó porque queríamos hacer algo que tuviera un impacto social, que pudiera involucrar a una comunidad aquí en Yucatán y que pudiera incorporarse a la cadena de valores de Grupo Modelo. Entonces pensamos en un ingrediente para la producción de la cerveza y qué mejor que lúpulo, que no se cultiva en México, por lo menos a una buena escala. Y bueno, además nos encanta el lúpulo, es como lo mejor, la mejor parte de la cerveza, y así nació la idea de cultivarlo en Yucatán. Oye, y inclusive ahora en la inauguración de la cervecería yucateca, el director general de Grupo Modelo anunció que iban a estar trabajando con lúpulo mexicano, así dijo, ¿no? Porque pues yo sé o sabemos que no todo el lúpulo mexicano pues alcanza para la producción de cervecería, menos de la cervecería más grande del mundo, pero ¿ustedes sí encontraron viabilidad de que se pueda producir aquí en Yucatán? Bueno, de hecho es posible cultivarlo, eso es un hecho, pero sí tiene algunas complicaciones por cuestiones climatológicas, más que nada de la planta, ¿no? La planta necesita crecer en lugares con clima totalmente diferente a Yucatán, pero hay manera de cultivarlo, ¿no? Lo que queremos. Puedes reproducir el clima. Ajá, en invernaderos, digo, así de simple, ¿no? Y ya nos centraríamos en darle los nutrientes adecuados y todo para que crezca de manera óptima y podamos tener una buena cantidad de lúpulo y de buena calidad. Ahora, sí hay algunos obstáculos con los que nos hemos estado topando y es precisamente por eso que queremos hacer primero un prototipo para demostrar 100% la viabilidad de tener un cultivo de lúpulo en Yucatán. Ok. Oye, y dime una cosa, ¿cómo llegaron técnicamente a encontrar que se puede cosechar el lúpulo? Bueno, básicamente... Ingeniero. Básicamente es, nos basamos primero de las condiciones iniciales en que la planta naturalmente crece. Entonces, a partir de ahí, estuvimos investigando tipos de tecnología en invernaderos, que si bien existen invernaderos que son completamente aislados, hay otros que tienen paredes térmicas, hay otros que son puramente malla sombra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y buscando en papers, buscando información de local que se encuentra en internet, basando de papers en internet, nos dimos cuenta que hay invernaderos que pueden llegar a tener las condiciones ideales, pero siempre y cuando tenemos que mantener, son varios factores que se tienen que considerar, tanto en la ubicación, en dónde va a estar acá, por la humedad, la incidencia del sol y el tiempo de rayos de sol. Entonces, por medio de tecnologías se pueden... Sigue. Ah, okay. Perdón, tuvimos una pequeña interrupción, pero pues nos quedamos en luz. Pero bueno, seguimos al aire. Estabas diciendo, sí, ingeniero, claro. César. Sí, gracias. Bueno, entonces a partir de esos datos pudimos llegar a que en Yucatán se pueden conseguir las condiciones adecuadas que necesita la planta, pero ahí sabiéndole cómo llegar a eso, dependiendo los lugares de mapas de climas en Yucatán y todos esos tipos de... Ayudándonos. Oye, César, yo te tengo una pregunta. ¿Se puede hacer un rendimiento en pocos metros cuadrados o se necesitan extensiones muy largas para sacarle provecho a esta planta? Ok, sí, ahí es donde entra la maravilla de la hidroponía. Okay. Es una ecotecnia de cultivo en donde no necesitamos básicamente la tierra como normalmente crece una planta, sino simplemente un estrato. Adelante, sí. Un estrato de que en este caso creo que vamos a perlita. Y bueno, el agua es lo que requiere la planta realmente, los nutrientes que acarrea el agua. Naturalmente, el agua pasando por la tierra absorbe los nutrientes, las raíces. Entonces, si nosotros preparamos una solución adecuada, que es a lo que lleva la hidroponía, tener una solución adecuada con los nutrientes que necesita la planta, entonces la planta crece hasta en mejores condiciones, multiplicando su producción. Y con espacio más reducido. Y así con, es. Bueno, pero vamos a ir a una pausa. Y muy interesante, César, todo esto que nos estás platicando. Ahorita nos acaban de surgir más preguntas para que nos platiques a la audiencia. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. You saw me standing alone. Without a dream in my heart. Qué linda canción, amigos. Blue Moon, cantada por Rod Stewart. Pero esta es una canción clásica. Esta canción fue escrita por Richard Rodgers y Lawrence Hart en 1934. Y pues la han cantado cualquier cantidad de cantantes: Frank Sinatra, Billie Holiday, Elvis Presley, The Mavericks, Dan Martin, The Supremes y Rod Stewart. Y esta es la versión que estamos escuchando de Rod Stewart. Así es de que buena música, buena selección aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros. Tenemos, bueno, está la tormenta en todo lo que da. Se están oyendo los truenos aquí en la estación. Pero si usted va manejando, por favor, extreme precauciones, porque la lluvia, el pavimento mojado son peligrosos. Baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una entrevista sensacional de estos muchachos, de estos proyectos emprendedores, que gracias a Fundación Modelo tenemos oportunidad de que ellos los desarrollen, sobre todo pensando en un proceso social para activar comunidades en Yucatán. En el cultivo pues de algo que la planta cervecera yucateca que tenemos pues va a necesitar, o ya está necesitando, pues está produciendo 7 millones de hectolitros, y van a poder dar todo el lúpulo que necesite. Ojalá, ¿verdad? Ojalá se los puedan vender ustedes. Pero bueno, antes que regresemos con nuestros invitados, déjeme decirle. Grupo Sadassi, el fraccionamiento Las Américas, ubicado en una de las zonas privilegiadas, la verdad, de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida, ha logrado tener calificaciones de excelencia entre los mismos colonos del fraccionamiento, siempre con mejoras constantes, siempre con tecnología de alta, de alto impacto, calidad en los acabados, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zona de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación. La verdad que yo lo invito a que se den una vuelta por el fraccionamiento Las Américas y puede usted constatar todo lo que yo le estoy diciendo. Y de paso se da una vuelta a la oficina de ventas de Grupo Sadassi para que platique con uno de los asesores especializados que tienen, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Mire, las tasas hipotecarias han sufrido alzas, cambios por la condición económica en la que estamos, pero pues un asesor especializado te va a ayudar a encontrar el crédito que sí puedes alcanzar, sobre todo ahora que el Infonavit también ya subió los niveles de crédito al que puedes tener acceso. Así es de que lo único que tienes que hacer es preguntarle a los especialistas de Las Américas de Grupo Sadassi. Nuestros asesores certificados te están esperando. Márcales 941-2185. Haz una cita. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y verás de lo que te platico. Estrenas casa antes de que regresen los chamacos a clases. Así es de que hazlo ahora. www.sadassiyucatan.com.mx. También los encuentras en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como @SadassiMérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Mayan Ops. Ellos están en el proyecto de producir la flor de lúpulo aquí en Yucatán. Y bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Que está muy interesante esto. Tú tenías varias preguntas. Bueno, me parece bien lo que comentaste al principio, Robert, la importancia de lograr este proyecto, sobre todo con las comunidades yucatecas, ¿no? Veo que están proyectados para Junugma. ¿Y cuál otro es el lugar? Tacmec. Ah, ok. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ese impacto que va a provocar esta... pues este proyecto tan maravilloso que me suena? Bueno, la idea es que en donde se van a realizar los invernaderos se pueda... Ok, perdón. No te preocupes, Siriana. Bueno, pues, ayudarlos para que... Bueno, me platicabas fuera del aire que para empezar la optimización del terreno que se puede dar al crear el lúpulo, la flor de lúpulo. Entonces, por aquí nos comentabas, César, que la planta puede llegar a crecer hasta 2 metros de altura, ¿verdad? O sea, se va para arriba y eso beneficia. Platícanos un poquito de eso y ya regresamos con lo de la comunidad. Claro. Sí, el método que tradicionalmente se utiliza es similar a cuando cuando las uvas, ¿no? O sea, las plantas crecen, se ponen en fila. Okay. Entonces, se pone una guía para la planta, como es una enredadera, entonces puede llegar hasta, en cuestiones naturales, puede llegar hasta 15 metros aproximadamente. Entonces, nosotros la mantenemos a una distancia no tan grande, pero porque se necesita subir y entonces elevar el tamaño del invernadero, pues... ahí, pues sí, no me imagino como las escaleras de las bibliotecas antiguas que sí, llegues hasta allá arriba para cosechar el lúpulo, ¿no? Ok, sí. Tiene que ser como que a la altura de las personas que están caminando y que o una cierta altura y sí, que se pueda más altura, provechoso, ¿no? De donde sí se utiliza una escalera. Ah, okay. Para ser accesible, pero no tan alta, para tampoco infringir en lo que es de las normas de seguridad que existe en México. Oye, Alex, y tú como físico, los retos a los que se van a enfrentar con el clima de acá, porque nos decías que normalmente debe ser más o menos 28 grados, aquí el proyecto, ¿de qué manera pretenden mantener el área pues fresca para que se sostenga la planta, ¿no? Bueno, existen varios métodos para controlar la temperatura y la humedad de la planta, sobre todo, ¿no? Y la mayoría consisten en que el invernadero tiene en la parte de arriba algunas aperturas, como unas ventanas, y tiene también aperturas en ángulo, o depende de dónde esté, de la manera en la que esté ubicado y todo el estilo de invernadero. Donde está el norte y todo, ¿no? Y la manera en la que funciona es que, pues básicamente el calor sube, entonces tú abres las ventanas, las ventilas de la parte de arriba y haces que se escape el calor, el aire caliente, entonces mantienes más fresca el ambiente dentro del invernadero. Aparte, se pueden utilizar otros métodos en donde se utiliza como un atomizador para que el agua baje la temperatura dentro del invernadero. Eso aumenta un poco la humedad también del lugar, pero es bastante bueno para controlar la temperatura. Para la planta también es bueno que esté húmedo, ¿no? Bueno, depende. También tiene sus rangos de humedad. Tampoco se puede como exagerar, todas las cosas, ¿no? Se tiene que mantener un rango de humedad, un rango de temperaturas, un rango de irradiación de la luz solar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la idea es pues tener controlado todo eso con diferentes tecnologías. Oye, pero hoy con la tecnología, precisamente a ese punto iba, hoy con la tecnología... se puede lograr todo esto en uno abrir y cerrar de ojos, ¿no? Claro, la cuestión es que obviamente como toda tecnología... Que inviertas en la tecnología. No, pero bueno, yo pensaría, de veras muchachos, yo creo que el menor de los problemas es el dinero. O sea, porque hay que resolver primero técnicamente que se pueda dar. Porque viable, una vez que ustedes puedan producir la flor de lúpulo... pues no nada más para la cerveza. O sea, hoy últimamente han descubierto aspectos medicinales de esta planta que es muy importante. O sea, las farmacéuticas también pueden tener, no sé, o sea, el mercado se abre enormemente, ¿no? En la Universidad de Tlaxcala ya hay lúpulo en salvaje con el que están haciendo cápsulas. ¿En qué universidad dices? De Tlaxcala. Ah, ok. Ahí, de hecho, una vez... pedimos lúpulo salvaje para analizarlo, pero por condiciones climatológicas no aguantó el viaje. Okay. Pero pues, sí lo utilizan para cremas, para... Claro, claro. Sí, de hecho el lúpulo es antiséptico y por eso se utiliza también en la cerveza para evitar que se contamine. Hay historias muy interesantes de cómo surgen ciertos estilos que son muy lupulados, muy amargos, porque durante los viajes en barco muy largos se les echaba a perder la cerveza. Claro. Y para intentar evitar eso, las llenaban de lúpulo para que este atacara las bacterias y nacieron, por ejemplo, la Indian Pale Ale, que se llama Indian Pale Ale porque se utilizaba, bueno, se tomaba en la ruta de que utilizaban para el comercio, que era para la India. La ruta de las sedas, que se llamaba. Y le pusieron el lúpulo para evitar que se echara a perder, gustó el estilo y quedó, y entonces ahí tenemos la Indian Pale Ale. Oye, bueno, y ahorita nos van a platicar sobre cómo les fue en la incubadora. ¿Ya acabaron de trabajar en la incubadora o todavía? Nos queda un mes y estamos sacándole mucho provecho ahorita. Oh, pues sí, yo creo que sí, porque pues la incubadora, además están en la incubadora más reconocida y famosa a nivel nacional, Tecnia, Parque Tecnia, ¿no? De la Universidad Anáhuac Mayab, así es de que, bueno, ahorita nos platican sobre cómo les va con la incubadora. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, con ahorita regresamos. Allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción famosísima de Rod Stewart, Young Turks. Es una canción escrita por él y Carmi Apis, Kevin Savillar y Duane Hitchens para el álbum Tonight I'm Yours de 1981. Es el mismo año, se lanzó como el segundo sencillo del disco a través de Warner Bros. Records. Buena música, buena... Pues Rod Stewart es casi ya así como los uno de los cantantes íconos, ¿no? Todo el mundo conoce. Ustedes están muy chavos, pero sí han escuchado a Rod Stewart, ¿no? Claro que sí. Ahí está. Para que veas, tú no, de seguro. Yo claro que sí. ¿Eh? ¿Quién dice que no? Por supuesto que sí. Pero bueno, buena música, buena selección. Mire, estamos hablando de estos muchachos aquí con su proyecto de Mayan Hops, que están... haciendo el proyecto para sembrar, para producir flor de lúpulos aquí en Yucatán. Y pues eso nos habla de cerveza. Y yo cada vez que pienso en cerveza me acuerdo de la Reforma. Y la Reforma es la cantina, la verdadera cantina, no, la auténtica cantina. Cantina mexicana, la Reforma, que la trajeron de México para acá, así es de que usted tiene que visitar la Reforma porque tiene, es una cantina. Sí, de nuestro amigo Miguel México, Galloso, de que Miguel antes Galloso. Tenía al argentino. ¿Quién no fue al argentino? Mucha gente fue. Vayan así que allá. Garantizado el servicio allí a la Reforma, que está ahí sobre la avenida Líbano, enfrentito de la calle que va al Club Libanés. La Plaza Líbano se llama, está en la mera esquina, se ve muy claramente la Reforma, así es de que vayan, muchachos, para que ustedes, ahora que estén haciendo vayan la primera... Vayan a degustar las cervezas. Puramente científico. Claro, claro, todo proceso nada más científico. Es que es para una tarea. Por supuesto que sí. Pero bueno, Laura, seguimos con los muchachos. Claro que sí, pues estamos aquí con nuestros amigos entrevistados de Mayan Hops. Y déjenme decirle que aquí tenemos a tres de los representantes, sin embargo, son cinco ellos, así que le mandamos un saludo a Felipe Calderón Presuel y a Rafael Guerrero González, que por cuestiones de lluvia y cambios de calles y de arreglos, pues no pudieron llegar, pero les mandamos un saludo. Aquí están a sus otros tres representantes tomando la bandera por ustedes. Y bueno, si te parece, Hilda, regresamos con la parte del proyecto que tienen a través de la incubadora Tecnia. ¿Por qué nos platicas en qué etapa están? Y bueno, porque veo acá que a pesar de que están financiados por Grupo Modelo, pues obviamente en la Universidad Anáhuac Mayab, en este parque de tecnológico Tecnia, pues incluye también prepararlos con aspectos legales, con aspectos técnicos, con aspectos financieros, con el branding, que todo eso pues es muy importante para lograr el proyecto completo ya con marca, ya con todo establecido, para que la gente se anime y empiecen a tener sus invernaderos, ¿no? A ver, platícanos un poquito. Claro, claro. Bueno, sí. La incubación se dividió en 5 etapas, de las cuales nosotros estamos en la penúltima. Bueno, la idea es que al final nosotros podamos tener un canvas bien hecho para poder vender la idea o para poder conseguir financiamiento. Igual incluye lo que es, o sea, tener un buen pitch para poder hablar y todo y decir bien el proyecto. Tuvimos lo que es el branding, ya tenemos nuestra imagen, ahorita estamos, de hecho mañana ya firmamos con los abogados el acta de constitución de la empresa. ¡Uy! Eso habrá ver que festejarlo, sí. Bueno. Y el acta del RFC. ¿Y quién va a ser el tesorero? Ya, okay. Entonces dentro, igual estamos en lo que son las proyecciones financieras, porque el Grupo Modelo quiere que nos podamos, podamos como que el proyecto decirlo bien, o sea, dar bien los números, poder defender el proyecto más que nada. Por supuesto, por supuesto, porque tiene muchos inconvenientes, muchas barreras que tienen que pasar para lograr hacerlo, pero pues yo los veo muy decididos, muchachos. Sí, también tenemos, la verdad, un muy, muy buen mentor, que se llama, es el doctor Francisco Barroso, que espero que nos esté escuchando. Seguro que sí, le mandamos un saludo a Francisco. Muy, muy buen mentor, siempre nos está animando. La verdad, no nos pudo tocar mejor mentor. Qué bueno, excelente. Y bueno, están también en la etapa de recaudar fondos para el prototipo. A ver, platíquenos del prototipo y esa recaudación de fondos. Ok, bueno, el prototipo pues tendría un par de metros cuadrados. Estamos pensando plantar por lo menos primeramente 100 plantas para iniciarlo. En base al prototipo, lo que se busca básicamente es aprobar nuestro modelo de negocio para que digamos, miren, es posible. ¿Dónde está el dinero? Vamos a financiar. No, bueno, esto, sí, ¿no? Por hacerlo, supuesto, hacerlo claro. Bien. Como la película de Tom Cruise, Where is the money? Show ¿no? me the money. Show me the money. Pues sí, pero pues de eso se trata. Ahora, el prototipo tiene un costo, que sí, eso claro. Es lo que están buscando el financiamiento a través de una plataforma de crowdfunding. ¿Por qué nos platicas de esta metodología? Bueno, el crowdfunding en el que estamos se llama Donadora. Son para proyectos sociales. Y en correcto. Esto, en este se aprueba, o sea, hacemos lo que es el plan, la idea, se coloca en lo que es Donadora y ellos nos autorizan. O sea, tienen que ver que todo lo que tenemos sea social. Sea viable y sea social, y que eso es exacto. La parte importante de esto. Donadora es de Kickstarter ahora, era de Fondeadora. Fondeadora era. ¿Pero la es una plataforma mexicana o sí. Es americana? Sí, lo que pasa es que Kickstarter hizo una alianza con Fondeadora. Y ahora ya no es Fondeador, ahora es Kickstarter México. Okay. Y aparte tienen la parte de para apoyar las ideas creativas, también tienen para apoyar lo que son las ideas sociales. Y es donde entramos ahorita, que es Donadora, que es de Kickstarter. ¿Y qué tiene que hacer la gente, los que estén interesados? Porque aquí es apoyar un proyecto social claro. Que va de entrada... Pues a dos comunidades mencionaste que están en la mira, ¿y Takmec familias, y Junucma? Sí, ok, claro. Platícanos de bueno, esto. La idea una vez que el prototipo se pueda realizar, que es con lo que estamos solicitando que nos apoyen y nos aporten la cantidad que quieran dar. Más que nada, los invernaderos, la idea es que se repliquen. Estamos calculando que sean de 500 metros cuadrados aproximadamente y esto beneficiará a lo que son, o sea, 15 familias, que son aproximadamente unas 50 personas directamente que serán wow. Beneficiadas. Entonces la idea es que una vez que se realice, por ejemplo, en Junucma, se pueda realizar en Takmec, luego en, no sé, Valladolid y así. Tenemos mucha tierra. Claro. La verdad que hay mucha tierra que no se está usando. Y 500 sí, metros cuadrados no es tanto. No, o sea, no, para nada. Sí, la ventaja del lúpulo en hidroponía es que se la cantidad normal que se cultiva en tierra, o sea, la hidroponía lo duplica. Órale, o sea, la hidroponía es parte de la tecnología importante, claro, para lograr la producción de, exacto, esta planta. Podríamos tener dos cosechas al año, a diferencia de la de cultivo tradicional. Dos cosechas al año. Oye, eso está, suena bien. Bueno, ahí es donde tienen que entrar los cálculos financieros, sí, para equilibrar, claro, que sea negocio, porque la cervecería pues debe de tener un tope en cuánto les puede comprar la flor de lúpulo para que sea negocio para todos, ¿no? Sí. Aunque sé que Fundación Modelo pues está muy empeñada en que estos proyectos tengan éxito, ¿no? ¿Ya fueron al City? Aún no. No. Porque el City tiene un espacio, no saben lo que es el City. Bueno, pues yo tampoco sé, pero pero sé que no, es una parte de investigación agrícola que está acá por entrando hacia, ahorita les digo, por allá por Sitiá. ¿No? No, acá por Sitiá, están aquí en la ciudad. Pero ellos tienen porque yo ahí les puse un invernadero. Tienen espacio para que puedan hacer el prototipo, a lo mejor en menos costo de lo que están pensando. O sea, y son investigadores también. Oh, igual. Y se dedican a investigación social para ver qué es lo que se puede producir. Y es muy famoso el sitio a nivel internacional de los estudios que han hecho. Pero bueno, eso salió así como comentario. ¿Por qué no? Ahorita regresando el corte, nos dicen todos los datos para que la gente que esté interesada en apoyarlos, pues entren a apoyarlos y logremos juntar esa cantidad. Sobre todo, amigos, porque miren, estos proyectos empresariales completamente de negocio, pero van a apoyar una necesidad social. Y imagínense esta combinación de jóvenes emprendedores, universidades como la Mayar y Fundación Modelo, la cervecería más grande del mundo, pues esto tiene el éxito asegurado, así es de que hay que apoyar, hay que ayudar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Lex, se llama esta canción, amigos, es un sencillo de Rod Stewart, de allá de 1977, del álbum Footloose and Fancy Free. Fíjense que este sencillo alcanzó en el Hot 100 el número 28, en United States Hot 100, y en el UK Single Chart el número 5. Buena música de aquella época de Rod Stewart, una de las más famosas de Rod Stewart, Southern Rock, que es lo que él canta. Buena música, buena selección. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Estamos hablando de una empresa emprendedora que tiene un proyecto precioso en las manos, que todo esto fue a través del proyecto Guerreros de la Tierra, que el año pasado la Fundación Grupo Modelo pues incitó a participar. ¿Fueron cuántas empresas? ¿Cuántos proyectos se presentaron? Más de fueron como 300, 20. ¿No? Bueno, personas que se inscribieron, sí hubo alrededor de, creo que 300, 400. ¿Y proyectos finales? Y proyectos finales, creo que quedaron como 15, 16 proyectos, algo sí, así. Y fueron cuatro, iban a premiar a uno, sí, pero y premiaron a cuatro por la cantidad de proyectos. Y ustedes fueron uno de los premiados, sí, de Mayan Hops. Una gran sorpresa. Los favoritos. Oye, no, bueno, un proyecto mucho, muy interesante. Cómo plantar y producir flor de lúpulos aquí en Yucatán. Hay muchos, por ahí alguna vez hasta yo lo mencioné que lo iban a sembrar o que ya lo sembraban aquí, me dijeron, estás loco, aquí no se puede sembrar, pues aquí están, para que vean, ¿no? Sí, bueno, claro. Y estábamos hablando de la parte del crowdfunding. A ver, ¿por qué no explican qué es el crowdfunding para que la gente tenga idea de por qué ayudarlos, por qué donar con ustedes? Bueno, el crowdfunding, en este caso Donadora, es una plataforma que nos ayuda a conseguir dinero de manera colectiva para poder realizar el proyecto. Correcto. Y bueno, como lo dice el nombre, crowdfunding es precisamente un fondeo en masa, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona no tiene el dinero suficiente para su proyecto y no quiere vender su alma a un inversionista, pues correcto, existen esos lugares de crowdfunding donde cualquier persona puede donar desde 50 pesos, 100 pesos hasta 10 mil, 50 mil, ya lo que su corazón le permita, ¿no? Y bueno, nosotros estamos ahí esperando que puedan cooperar con nosotros, porque pues esto no es solamente de nosotros, es para la comunidad, es algo social, y estaría padre que todos pudieran participar para que esto pueda darse. Que esa es la parte importante del proyecto. Sí. Apoyado por Grupo Modelo, pero que sea un proyecto social. ¿Qué quiere decir un proyecto social? Que vayan y resuelvan una condición social en alguna comunidad. Imagínense, ¿cuántos invernaderos puede haber para producir flor de lúpulo? No sé, 1,000. Y vamos por uno. Sí. Imagínense lo que le puede impactar a las comunidades socialmente. Impresionante. Entonces, por eso es el crowdfunding. ¿Dónde te pueden, dónde los pueden encontrar el crowdfunding para que depositen, para que donen? Y además van a hacer sorteos, sí, tienen regalos y un viaje por allá, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, primero que nada pueden entrar a donadora.mx y buscan el proyecto Mayan Hubs. Hubs se escribe con H o P-S. Entran y ahí le pueden dar en el corazoncito que dice donar y ya exactamente pueden donar lo que su corazón guste y nosotros a partir de cierta cantidad les empezamos a dar lo que son los agradecimientos desde constancias, libretitas, playeras y todo. ¿Cuánto tiempo tienen ya en el crowdfunding? Porque sé que tienen un tiempo. Sí, tenemos 45 días y empezamos hace 5 días. Okay. Entonces todavía estamos a tiempo para recaudarlo. Y también, y para apoyar. La meta son 395 mil pesos. Okay. En el caso que no se pudiera, que esperamos lograrlo, nos meteríamos en otros tipos de financiamiento para, claro, adquirir el dinero. Pero sí, pero como dice Alejandro, no vendan, exacto, su alma al diablo. Exacto, y para eso igual estamos, aparte de esperar a que nos apoyen y todo, si gustan entrar a nuestra página de Facebook de Mayan Hubs y darle me gusta y estar pendientes, próximamente vamos a hacer un viaje a Chichen Itza y al cenote Ixchil para recaudar fondos también, okay, para estar agregando Donadora. Oye, pues suena excelente. Yo aquí invito, amigos, verdaderamente a, pues a hay muchas maneras de fondear una inversión de este tipo, pero esta creo yo que es, al ser social, usted va a participar de un proyecto que va a causar un impacto social importante. Y ser parte de esos impactos es lo que necesitamos en este país para salir adelante, ¿no? Definitivamente. Aquí buscamos crear, mover la economía en el interior del estado, o sea, crear que la gente tenga, pues, pueda comprar, adquirir mejores cosas, subir su calidad de vida, dar capacitaciones a las personas, ver la parte del alcoholismo, que es muy mal, claro, visto en, claro, el interior del estado, o sea, por ahí de varias formas es apoyar a la comunidad que va a estar básicamente trabajando con nosotros. No, y César, tomaste un punto importante, y el hecho de apoyar a las comunidades, darles trabajo, que sea en un espacio que no es tan grande, la verdad 500 metros cuadrados no es una locura de terreno. Casi cualquier terreno, sobre todo en el campo, mide más que eso, y eso puede ayudar sobre todo a los particulares, ¿no? Que tengan terrenos allá ociosos, que pues se animen, ¿no? Para claro. poner su invernadero y aprovechar para ayudar por lo menos a 15 familias de esa comunidad cercana a ese terreno. Claro, y de hecho siempre hemos dicho, ¿no? En este proyecto no hay que ponernos la camiseta, hay que ponernos todos la guayabera, ¿no? Para que ¡ándale! Apoyemos a Yucatán en general. Así es, nuestra muy bien, linda tierra, Alex, yucateca. Bien. Pues la verdad, muchachos, los felicito. Yo les ofrezco que nosotros lo vamos a estar mencionando en el programa. Los puedo volver a invitar las veces que sea necesario. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales para apoyarlos, porque pues ahora sí que tenemos que lograr que se haga eso. Ya les di ahí algunos tips relacionados con los invernaderos. Estoy seguro que lo van a lograr porque es una necesidad imperiosa en las comunidades llevarles estos proyectos. Ha habido proyectos de 100,000 cosas, pero este en especial, y apoyados por una empresa tan importante como es Grupo Modelo, pues ahí está. ¿Por qué? Mire, nada más con el hecho de que Grupo Modelo asegura que va a comprar la producción de lúpulo, punto. Ya con eso, ¿no? Bueno, está asegurado el negocio. Realmente creo que no han asegurado todavía que nos comprarán todo. Pero lo que sí es una realidad es que nuestro único cliente no es Grupo Modelo. No, por supuesto. También tenemos a todos los productores de cerveza artesanal en México. Incluso podríamos empezar a exportar en algún punto, ¿no? Y es un mercado que no es chico y que todos los días crece. Entonces, no ni siquiera tenemos que fijarnos solamente en una persona. Claro, Grupo Modelo nos está dando mucho apoyo, pero entendemos que también parte de su producción no es, no ocupa el lúpulo como nosotros vamos a cultivar. Ellos utilizan un método que vamos a alcanzar después de que podamos empezar a recapitalizarnos, ¿no? Porque sí es un proceso bastante complicado, pero es nuestro plan a futuro, ¿no? Pero entonces, llegarás, ¿no? O empezar sea, con los chiquitos. Lo bueno es que tienes ahí el plan, tienes la mira, tienes el camino, tienes. Sí. Eso es lo importante. La idea es crear igual una cerveza, lo han mencionado mucho, una cerveza 100% yucateca, con agua yucateca, lúpulo yucateco, y quien dice que en poco tiempo yucateca. Sea cebada yucateca igual. Wow, pues los felicito, muchachos, la verdad. Y en la planta yucateca. Pues ahí está, métanse a la página de donadora.mx, busquen Mayan Hops, H-O-P-S, y a donar, amigos, lo que usted guste. La verdad que aquí no hay ninguna restricción, y sentirse orgulloso de participar en un proyecto de esta naturaleza. Muchas gracias, Ileana. Okay, gracias, muchas Alejandro. Gracias por el espacio. Gracias. Por acá los veo seguido. Gracias. Pues, Laura, gracias, interesante gracias, el Robert, proyecto. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.